se ha ido acercando gente y a la par de las 7 han empezado a hostiar una de las laterales con unas mazas y han empezado a entrar al edificio. O sea que ya están entrando en el edificio. Están ya, han subido hasta arriba, han ido subiendo planta por planta. Se veía desde fuera que iban con las linternas y han ido subiendo planta por planta, seguramente pues, viendo que en cada planta no había nadie o así, hasta que han subido arriba la Chevy del todo a la azotea y sí, han cogido ya, bueno, han detenido a la gente que había arriba. Hostia. Las personas que vivían dentro, porque hay que recordar eso, que sí, no era un Gasteche en sí, o sea, era una vivienda, uh-huh, que aparte iba a haber pues, un centro social, donde se fomentara el autoempleo, relaciones sociales, un poco todo, un poco más allá, y sobre todo que vivía gente. Había más de 8 personas viviendo, que era su casa, que era su casa. Y ahora mismo están desahuciando, están desalojando y desahuciando a la vez, es un desahucio. ¿Tenéis conocimiento de cuántas personas han sido detenidas o en qué situación están? En principio, ya desde primera de la mañana, una persona que estaba en la misma calle en la puerta ha sido detenida, se la han llevado en un coche, una Z de la Altaina, y se la han llevado ya a comisaría. Una persona, una sí, chica que estaba en la calle, uh-huh, y me han comentado ahora que también hay un chico que está contra una fula apoyado, que no sabemos bien por qué ha sido, al lado del Lurrock, la iglesia de enfrente, sí, y no sabemos, tampoco sabemos muy bien porque nos lo han comentado por aquí, pero igual es un rumor o no. Lo que está claro, porque lo he visto con mis ojos, es que a una chica se la han llevado esta mañana, uh-huh, y que arriba del todo han subido ya. Ya han detenido a 8 personas que estaban en la vivienda, a que 8 personas que vivían ahí, en el sí, edificio. Joder. ¿Les habéis visto? ¿Habéis llegado a ver cómo les sacaban del edificio? ¿O quizá todavía están ahí dentro con esas personas? De momento yo supongo, bueno, les han hecho agacharse, como siempre, le pongan con las manos en la cabeza, por lo que se veía desde la calle, y supongo que les habrá identificado y les bajarán. Les bajarán, de momento todavía están en el edificio. Y el cordón policial sí, la gente está en la calle animando, gritos de Rivera, Maidú, Aurrera, toda la peña apoyando, llegando cada vez más gente, los coches pitando, el ambiente de la calle, eso pues, la gente animada, animando a la gente, sobre todo dando apoyo, pero bueno, pues, como enfadada también, cabreada, porque es que es así, o sea, en Bilbo, esta ciudad escaparate que tenemos, gracias a Azcun, Aldecua, PNV y demás, cada vez, ¿sabes?, están dando más fuerte a iniciativas autogestionadas para salir de esta mierda de sociedad que tenemos, que al final nos lleva, ¿sabes?, a la ruina, no tener ni casa, ni comida, ni nada, ni trabajo. Esas iniciativas que van para cambiar eso y conseguir que los jóvenes, y no tan jóvenes, sino que todas y todos tengamos una alternativa, pues no les gusta. Entonces, así es su forma de actuar. Sí. A golpe de porrazo, y desalojo. Podemos ir ahí, escuchar ahí a bastantes voces. Da la sensación de que ya hay un número nutrido de personas por ahí, pues por lo menos apoyando o animando a las personas que están detenidas, y que la gente que pasa por ahí también se dé cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Hay bastante gente? ¿Se está acercando gente? O... Sí, está acercando gente y cada vez más. La gente se amontona en el puente porque no dejan acercarse más. Y donde se puede, la gente está lo más cerca posible del edificio, gritando y apoyando a la gente de dentro, sobre todo dando ánimo. Uh-huh. Para hacer un poco una pequeña cronología un poco de lo que ha pasado, porque nos enteramos ayer mismo de que llegaba una carta ayer por la mañana ya con el aviso del desalojo. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso, ¿no? ¿Cómo han sido cómo se ha vivido desde estas últimas horas a hoy todo lo que está pasando? Bueno, pues sí, como has comentado, llegó ayer a la mañana, a las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, uh-huh, un aviso, una cartita de aviso de desalojo, que el desalojo iba a ser hoy a las 9 de la mañana, uh-huh, bueno, han empezado a las 7, y en principio era los inundados ocupantes, cosa que es rara porque había ya gente identificada que decía que vivía ahí abiertamente, que había sido identificada, decía que esa era su vivienda, y en principio tenía que haber un proceso en plan legal de... pues un juicio y demás, una vista oral antes, uh-huh, pero han pasado de todo eso y directamente han mandado una carta sin dados ocupantes, cosa que es mentira, porque se identificaron voluntariamente, y eso, y han procedido al desalojo hoy mismo a las 9, bueno, antes, a las 7 de la mañana. Uh-huh. Entonces ayer, pues eso, tensión, pues se hizo público, se llamó la gente, vino mucha gente a la tarde. Hubo una convocatoria de asamblea abierta, ¿no? Eso es, y vino uh-huh, mucha gente, se llenó la primera planta de abajo, y se comentó un poco eso, que la gente estuviera atenta y que estuviera al loro un poco de lo que podía pasar hoy. Y ha venido bastante gente y ayer pues muy bien. La gente vino, respondió y bueno, la gente de la HI pues nerviosa, al final intentando sacar sus cosas porque es eso. Es que viven ahí, tienen ahí toda su vida, su ropa, su todo. Sí. Es que es un desahucio, como digo, es que aparte de un desalojo, es un desahucio de gente que está entrando a la calle ahora mismo. ¿Se pudo ayer hacer algún preparativo de resistencia o no dio tiempo para nada, viendo un poco además que han podido entrar y subir directamente hacia arriba? Imagino que no se pudo preparar apenas nada, ¿no? En principio, pues supongo que apenas nada, porque ya te digo, o sea, fue tan rápido. De todos modos, al ser un centro social y demás autogestionado y ocupado, eso lo tienes siempre en mente, ¿no? Sí. En mente. Una vez ocupas algo y le das vida al espacio, puede haber un desalojo porque no interesa. En este caso, a los poderes del PNV y demás, no interesa que haya un sitio así. Uh-huh. Que demuestra a la sociedad que se pueden hacer las cosas de otra forma y sin dinero o casi sin dinero, y autofinanciándose, autogestionándose y haciendo las cosas con imaginación, que es eso, uh-huh. Que es imaginación y crear alternativas uh-huh. a todo lo que hay. Ahora mismo, ¿cómo está la situación en las calles? ¿Por dónde hay más policía? Pues, ¿están cargando por algún lado? No, la situación es más o menos relajada, entre comillas, dentro del contexto que estamos. No ha habido cargas, ha habido momentos de tensión, de súbete a la acera, no sé qué, quitarlos de ahí. Una detención a primera hora de la mañana, una chica gaste. Uh-huh. Y de momento eso, y aparte ya pues han subido arriba y supongo que les bajarán. Así que de momento estamos esperando en la calle, la gente llegando, apoyando y gritando. ¿Hay alguna calle cortada? ¿Dónde está la gente? Para en principio han cortado solo lo que sería la calle al lado de Rivera 13, uh-huh. al lado de la Rivera, y lo demás está todo, vamos. O sea, que no hay problemas para acercarse ahí, que la gente no vaya ni con miedo ni con nada. Sí, que la gente se acerque, que no tenga miedo, que hay que demostrar fuerza ahora mismo y apoyo. Por supuesto. Y que venga todo el mundo que quiera. Si la gente se está acercando al edificio, estamos lo más cerca posible, que sería el puente ahora mismo de San Antón. Ajá. Y cada vez está llegando más gente. Ahora veo un grupo de gente que aún llega y cada vez que miro a mi alrededor llega alguien más. Estupendo, estupendo. Pues nada, aquí desde La Irola animar a todo el mundo a que se acerque a Rivera 13, al casco viejo de Bilbo, a defender un espacio que es de todas y de todos. Eso es. Pues muchas gracias por habernos atendido. Intentaremos conectar contigo más adelante. Cuando queráis, me gustaría comentar que por aquí la gente está diciendo que a la tarde igual, a partir de las 7, que la gente ande atenta, porque igual por el casco viejo pues se va a dar una vuelta reivindicativa para apoyar a la gente que ha sido detenida, para denunciar el desalojo de Rivera 13. Mira, creo que ahora mismo están saliendo porque la gente está aplaudiendo, así que creo que voy a ir por ahí. Muy bien. A las 7 de la tarde en el casco viejo, creo que en Namuno, en alguna calle colindante por ahí, la gente va a salir a la calle y va a demostrar su apoyo al proyecto Rivera 13. Muy bien, vale. Como comenta, ha sido un desahucio y una ocupación, porque hay gente que vivía ahí. No era solo un gasto, era un centro social, era algo más. Muy bien, pues protégete mucho y un fuerte abrazo y mucho ánimo, ¿vale? Venga, y agurre. Agur. Agur, mira, que yo la... ¿Hola? ¡Opa, ahí! ¿Estoy en el aire? Sí, sí, sí, estás en el aire. ¡Vale! ¡Opa, peña, nada! ¡Opa! Están sacando a la gente del edificio. Sí. Y nada, y no nos quieren dejar ni estar dentro ni estar fuera. No podemos pasar por ningún lado. Está habiendo aquí momentos de tensión. Sí, imagino. Y nada, hasta ahora estaba todo más o menos tranquilo, pero bueno, parece que ahora se están moviendo un poquillo tontos. En cuanto han visto que empezábamos a movernos y así, pues se han puesto nerviosos. O sea, que están sacando a las personas detenidas a las... Sí, han subido al tejado, en cuestión de 15 minutos así han llegado a la terraza, a la azotea donde estaban, y han sacado ya a la gente del edificio. Imaginamos que se los estaban llevando ya detenidos, les han tenido mucho rato ahí en el tejado. ¡Ah, mira, sí, están aquí! Están aquí, algunos de ellos están aquí, no les han detenido algunos. O sea que hay gente que estaba adentro que no les han detenido, les han soltado. Parece ser que es así. Os voy a dejar un momento y en cuanto sepa algo más os llamo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Vale, gente, hasta bueno, ahora. Un abrazo, a seguir resistiendo. Aur. Muy buenas, buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Bonjour. Bonjour, ça va. Ça va, ça va. Bueno, quizás no sea un buen día para darnos los buenos días, pero sí que es un buen día pues para contar qué es lo que están pasando en las calles de Bilbao. Y pues, cuéntanos, tú estás cerca de Rivera, creo. Sí, Rivera 13. Estamos aquí enfrente, justo ahí, y ya pues acaban de salir como, yo creo que casi todos ya han salido, creo. Y tranquilamente, no, la verdad es que hay, es bastante tranquilo, ¿no? Están con las manos en los bolsillos ahí, los cascos rojos estos, y pero bien armado, ¿eh? O sea, lo que son los... la policía ha venido la muy armada, ¿no? La muy protegida y armada policía. Sí, sí, sí. La que, a ver, que, espera, que se me corta ahí. Sí. Ahí, porque están gritando. Ya. Yeah. Pero sí, ya no, estamos ahí en el... Ahí al puente, ¿cómo se dice? San Antón, este puente. Sí. Y aquí estamos ahora, pues a ver, para ver quién sale, pero eso, nos hemos movido un momento para ver a todo, porque nos sacaban un poquito a escondite detrás en el callejón, entonces hemos ido todos corriendo un poco para ver lo que pasaba ahí. Sí. Pero hemos visto que era muy, muy tranquilo ahí, no hacían nada y... Ellos se asustaron, claro, empezaron a levantar, a remangarse un poco. O sea que no han cargado contra las personas que están cerca de Rivera 13. No, nadie, los de dentro tampoco. Fueron los últimos, mira, ahora llegan los últimos. Está sacando a las últimas personas. Recordamos sí. Que estaban 8 personas en la parte de arriba, en la vivienda. Eso es. Sí, y... ya los dos últimos ahora están llegando ya. Los tres últimos, mira. Uh-huh. Y ya, están... Creo que si cuento bien, están todos afuera ya. Uh-huh. Y ya a ver ahora un poco lo... ¿Qué va a pasar con nosotros ahora en la calle? Ya, claro. Sí, sí, ahora el peligro seréis vosotros, los que estáis ahí de una manera... pues bueno, sin haber pedido permiso ni nada, pues en la calle apoyando a las personas detenidas y que existan en espacios como Rivera 13, ¿no? Pues eso es, a ver qué... Sin tener... Pero ya ha venido también... Ha venido unos albañiles que ya están abajo también para empezar ya a tapar. También. O sea, que ya han venido unos operarios a tapiar las puertas. Sí, sí, sí, de la empresa Bilbao. Ah, o sea, del propio ayuntamiento. Sí, sí, sí, sí, no, eran, pues hemos visto pasar, han entrado por el callejón, imaginamos que es eso, ahí de, son albañiles, tenían las herramientas y todo eso. Y así que sí. se va a cerrar rápido. Yo quería aprovechar para preguntarte, sin tener que por qué dar ningún nombre ni nada por el estilo, sí que te en los últimos tiempos eras una persona que estaba utilizando y asistías a Rivera 13 y utilizabas el espacio. ¿Qué supone perder un espacio como ese para ti? Pues para mí ya nosotros que estábamos ahí para... por ejemplo, ensayar y hacer cosas de teatro y marionetas, pues nos quedamos sin espacio directamente, ¿no? Es como nos tenemos que buscar la vida otra vez para encontrar un sitio. Lo que quiere decir en general es que tenemos que pagar un local y un local, pues es un dinero que no podemos tener para, vamos a decir, entre comillas, compañías como nosotros que no tenemos mucho dinero para poder tener espacios ahí en alquiler. Entonces estos pues son la realidad de yo que sé, el centro de no tu sitio base así para mucha gente. Había gente de danza también, ya se estaba montando en el gimnasio que ya empezó a funcionar ya. O sea, que aparte de teatro, había también un espacio para hacer gimnasia, baile. ¿Qué eso más es. Proyectos había? ¿O? Claro, todo el mundo pues se queda a la calle otra vez, ¿no? Podemos decir. Uh-huh. Estabas comentando que han salido ya las 8 personas que se encontraban en la azotea, que parece sí. Que no se los han llevado. No sabrás si nos han comentado antes otra persona con la que hemos hablado que al parecer había una detenida seguro y una posible persona que igual era detenida, que estaba ahí que tenían pues, los policías. ¿Sabes algo más o...? No, eso me han comentado también al llegar, pero yo no... Pues yo cuando he llegado a las 8 ya como sabráis, ya que ya estaban dentro, estaban ya en el techo, así que no he visto todo lo que ha pasado en primera parte, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Que han llegado súper pronto y... Sí, Y no sé, la verdad es que se comenta, sí, nos han comentado eso. Uh-huh. La orden en teoría era para las 9 de la mañana y a pesar de ello han aparecido a las 6:30, 7 de la mañana y han entrado en el edificio y han empezado a subir planta por planta hasta llegar arriba, parece. Eso sí, imagino. Y también pues eso, que no la orden que iba, que no tiene nombre concreto tampoco, que es una orden para los ocupantes, ¿no? Y, que eso al parecer también es legal, no se debería de poder hacer. Pero eso ya se verá también. Sí, quien pone la ley hace lo que... Sí, sí. ¿Y ahora eso mismo las calles cómo están? ¿Perdón? ¿Las calles cómo están? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Están viniendo pues fulas? ¿No? Nosotros estamos, yo que sé, un buen grupo, no sé decir cuántos, pero sí hay tráfico, hay uh-huh. los tráfico está, no está cortado y está pasando, están pasando los coches y gente andando, hay gente con los niños que pasan también, ¿no? Que los llevan al cole. Y cosas así, que la vida sí que es bastante normal, yo creo, aquí. Y así gente a sus ventanas mirando y ahí. Me imagino que andaréis un poco dispersas y dispersos por ahí, pero quizás has podido hablar o encontrarte con alguien o intercambiar alguna palabra con de las personas que sí estáis allí, pues apoyando lo que es el no desalojo, ¿no? De este espacio. ¿Qué sentir ahí de entre esas personas? Es tristeza, vaya, otra vez nos vuelven a cerrar, es ilusión por ver que hay gente ahí apoyando esta historia. ¿Cómo estáis? Tristeza se ve, ¿no? De los que salen de ahí, pues se ve unas lágrimas, se ven por ahí también, que claro, pues tienen su casa, ¿no? Un poco, pero eso imagino que a ver toda la peña y está llegando más gente cada vez, ¿no? Como se había dado la cita a las 8, pues está llegando la gente. En media hora se ha duplicado, yo creo, la gente que estamos aquí en la calle. Sí, porque hay que recordar que ayer ya había una convocatoria de asamblea abierta en la que luego una de las cosas que estaban claras es que había un desayuno de apoyo y concentración de ánimos y de fuerzas ahí en el Gasteche. Eso es, pero... Y nos han fastidiado el desayuno y muchas ilusiones. Eso es, nos han fastidiado. Ni hemos podido tomar un cafecito juntos, así. Joder. Pero bien. Bueno, pues... Ahora sí, pensaba que se contaba. Nada, que aquí te vamos a mandar a despedir y a mandarte un abrazo y nada, ante cualquier situación. Recordar que se ha convocado a las 7 la gente en... Ah, sí, sí. En Emuno, se dice. Sí, en Unamuno. Imagino. Sí, ¿no? Pues eso. Sí, en la plaza Unamuno a las 7. Eso es, pues se abrió ayer, ¿no? Ahora imagino que se siguiera la llamada, ¿no? De sí, encontrarse ahí a las 7 esta tarde. Uh-huh. Y pues a ver. Muy bien. Eso es, pues a ver, nos seguimos por aquí. De acuerdo, ante cualquier cosa que quieras comentarnos, ya sabes, micrófonos y teléfono de Leirola abiertos desde las 8 de la mañana. Uh-huh. Y nada, para lo que quieras, ¿vale? Es que digas co. Un abrazo, agur. Chao. Chao. Agur. Todo el mundo, animar a todo el mundo a que se acerque al casco viejo de Bilbo, que se acerque a la ribera y bueno, a defender ese espacio que igual ya han desalojado, pero bueno, que la lucha sigue en las calles, que Bilbo lleva sufriendo una lista sin fin de desalojos y que bueno, que hay que seguir defendiendo. Para las personas que estéis en la calle, si queréis llamar a Leirola, a la 107.5, para comentar cómo están las cosas por ahí, qué proyectos había en Ribera 13, y no solo en Ribera 13, en otros centros sociales de Bilbo que han sido desalojados, pues animaros a llamarnos al 94 421 70 60. Y bueno, seguiremos informando durante la mañana de hoy los acontecimientos que vayan pasando y a ver si conseguimos hablar con la gente de la azotea. Yo, antes de introducir un pequeño corte musical, sí que os quiero recordar que tenéis la web de Irola Irratia en www.sindominio.net/Irola, la posibilidad de escucharlo en directo, de que la hacéis la web y el directo con a través de vuestras tecnologías móviles o no móviles para que bueno, este aviso, esta llamada y este programa y estas voces desde la calle que estamos enlazando desde el 107.5 de Irola Irratia, pues lleguen a los más puntos posibles de de aquí y del más allá, de Bilbao, de Vizcaya y de Euskal Herria y de más allá, porque este tipo de proyectos sabemos que no solo aquí, sino que en muchas partes del mundo también hay personas con esas ilusiones y con esas ganas de recuperar espacios que están en desuso y abrirlos a la gente. Y eso, que bueno, que difundáis la señal de Iroa Irratia, porque vamos a estar aquí durante la mañana, pues bueno, informando de lo que está ocurriendo en las calles de Bilbao y con este triste desalojo de Rivera 13. Y os recuerdo el teléfono, 944-2170-60, 944-2170-60, aludidos, aludidas, cabreados, cabreadas, ilusionados, ilusionadas, quienes estéis por allí, llamadnos y contadnos que vuestra opinión, ¿de acuerdo? También se salta toda escritura, le dieron la porra al máscate todo el pueblo, el que dice protegerme es justo el tipo más violento, menuda faena ser el pasto de las llenas, ¿cómo explicarle que todo esto es una pena? Si en mi mano estuviera, hace algunos años le habría invitado a una cena. Ya que acaba la historia muy triste de un chaval, supongo que al principio era un chaval normal, jugaba entre los cardos y nació, pongamos que nació en cualquier lugar. Y tengo la cabeza bien mareadita, mareadita de tanto pensar. Si los cielos están nublados, las ideas ¿dónde van? Y si me quedo con esta cosa, ¿qué hago con todas las demás? Quiero el vals y quiero la metralla, quiero tanto amor y soledad. Y la mañana es una tragedia, imploro alguna luz pa' que me venga a visitar. Sé que la solución está solo aquí dentro, pero solo se me ocurre volverme a acostar. Y dame tu mano, me voy volando, cariño, es que no lo puedo evitar. Alcánzame si puedes también mi mano, que ahora mismo no sé dónde está. Y desbarajuste en esta casa y siento que no hay aire en esta pulcra ciudad. Meto los dedos en el frasquito, aún queda algo que arañar. Y ya me siento un poco más tranquilo, soy un experto en eso de irme pa' allá. Ya he dicho lo que quería, casi casi ya puedo terminar. Pero solo una cosita más, si se me permite, no es mi intención incomodar. Jugar a la pelota y tocar en la calle y dormir en la playa es ilegal. Y lo juro por Arturo, esta es la última, venga no le deis al botoncito ese de allá. Ayer por la tarde una señora me echó una sonrisa de verdad. Bueno, pues para que seguimos aquí en directo en el 107.5 de la FM y para que os hagáis un poco la idea de lo que supuso el descubrimiento de este edificio abandonado que se estuvo especulando con él durante bastante tiempo y después de que no fuera adelante un posible proyecto de hacer un hotel ahí en el Ribera 13, en el mismísimo lindera del casco viejo pegando con el puente llamado de la Merced o de Bilbo Rock, ese edificio histórico con esa fachada tan, tan hermosa pero abandonado y dejado después de que no se organizara ese supuesto hotel de lujo, pues un grupo de personas decidió ocuparlo. Y este fue el comunicado que en el momento en que fue ocupado, después de muchos y varios años de estar vacío, esto fue lo que mostraron a la sociedad de manera abierta de lo que querían hacer y pretendían con este edificio. Hace tiempo que Bilbao no es una ciudad para bilbaínos y bilbaínas. Impera el modelo dirigido a los turistas y grandes inversores. Pretenden que nuestra ciudad sea cada vez más limpia e invisitable, pero el modelo socioeconómico de una de las consideradas mejores ciudades de Bilbao, del mundo, perdón, porque bueno, para algunos Bilbao es el mundo, pero no lo es tanto, nos condena a trabajar en el tercer sector cada vez más precario. Los contratos temporales de verano y los convenios laborales anulados son un claro ejemplo de esta situación insostenible. Mientras se derrocha nuestro dinero en infraestructuras faraónicas para satisfacer intereses económicos privados, no se cubren las necesidades básicas de las que habitamos esta ciudad. Obligadas a esclavizar nuestras vidas, los precios desorbitantes y las hipotecas y alquileres impagables nos condenan al desahucio. La deriva en la que está inmersa Bilbao en estos últimos años tiene responsables muy concretos. Los especuladores que se enriquecen de nuestra miseria y los políticos corruptos que obedecen a sus intereses. Vivimos una situación en la que no tenemos trabajo, ni casa, ni acceso a la educación digna y estamos cansadas de tener que conformarnos con las migajas. Hace tiempo que no tenemos nada que pedirles, por eso hemos dado un paso adelante y hemos creado alternativas propias. No somos las primeras en tomar este camino. Desde las experiencias históricas a finales de los 70, como la lucha pro vivienda en Holanda, o los comités por la casa de Italia, hasta iniciativas más recientes como las corralas sevillanas o los bloques de Sabadell, han marcado un recorrido de solidaridad del que cogemos el testigo. No podemos perder más tiempo y tenemos que tomar el futuro en nuestras manos. Hemos ocupado este inmueble abandonado con una intención clara: crear un espacio para todas las personas y con las puertas abiertas para aprender a tomar las riendas de nuestras propias vidas. está mi dulce mecánica tormenta. Soy tan solo otro bulto andante Va a explotar nuestra indignación y nuestra rabia contenida ante un nuevo desalojo. Bueno, nos queda la ilusión de que si hay un nuevo desalojo es porque también ha habido una nueva ocupación, y ya no solo es una frase hecha y un simple grito, sino que, bueno, tiene mucho contenido y mucha razón de ser. Estamos en Iroh Irratia haciendo un programa especial. Desde las 8 de la mañana más o menos, y vamos a empezar un poquito antes, pero se adelantaron los acontecimientos que ya sabíamos que iban a pasar, porque ya ayer nos enteramos de que estaba el aviso de que iban a desalojar el edificio, que a partir de las 8 o 9 podía ocurrir esto, pero nos enteramos ya una vez estando aquí en los estudios y abriendo los micrófonos de Iroh Irratia de que a las 7 de esta mañana ya estaba más que rodeado el edificio, cortadas algunos accesos al tráfico a la altura de Rivera 13, donde está el edificio, liberado, y pues eso, muy cerca del llamado Bilbo Rock, del puente de la Merced. Y eso, a las 7 de la mañana, pues ya empezaron a romper la puerta de acceso. Y bueno, los cipayos entraron en el edificio hasta arriba y, bueno, dieron con las personas que allí estaban, que eran unas 8 personas que estaban utilizando el edificio, pues bueno, pues como vivienda, ¿no? Como muchas personas también intentan en todo el mundo, ¿no? Buscarse sus espacios para poder vivir y, a ser posible, dependiendo lo menos posible de bancos del mercado de la vivienda y del uso privado de los mismos, ¿no? Y bueno, también nos enteramos de que una persona que también estaba en las inmediaciones, muy cerca de la puerta, también había sido detenida en ese momento. Y bueno, hemos podido escuchar a través de algunos testimonios de algunas personas que acudieron a la llamada que había esta mañana convocada para apoyar y evitar el desalojo de Rivera 13, de este nuevo espacio liberado. Pues bueno, como la policía rodeaba y detenía a estas personas, y ya en los últimos minutos, pues bueno, alguna de ellas era sacada de allí, incluso conducida, no sabemos todavía a dónde, y esperemos saberlo en los próximos minutos. Pero bueno, pues van a pasar más cosas, vamos a escuchar, intentar hablar con una de las personas que ha estado ahí dentro, pero también hay posibles convocatorias para esta tarde, ¿no? Sí, así es. Esta tarde, bueno, se ha convocado una callejira, concentra, manifestación, no se sabe muy bien qué ni dónde, pero bueno, por la zona del casco viejo, así que animaros a todas a las 7 de la tarde a acercaros al casco viejo de Bilbao y bueno, tanto si habéis estado en el espacio Ribera 13 como si no, ¿no? Para defender esos espacios que nos dan libertad y nos alimentan. Así que eso. Pues eso, intentaremos en unos minutos que no se nos acoplen los cascos con el micrófono, con estos micrófonos que tenemos tan nuevos y limpios y tal. Y al mismo tiempo, eso, que estéis atentas y atentos porque intentaremos hablar con alguna de las personas que ha estado usando el espacio durante estos últimos tiempos, ¿no? Y le ha pillado, pues, defendiendo el espacio a la policía. Sí, sí, así es. Vamos a intentar hablar un poco de los proyectos que había dentro del espacio y también, bueno, las personas que estaban en la azotea, ¿no? A ver cuáles han sido las consecuencias, cómo han entrado, cómo, bueno, pues la actitud de los cipayos y a ver cómo han salido, si hay gente detenida, si no. Os repetimos el teléfono de Iratia. El 944-2170-60, 944-2170-60 para, bueno, pues si queréis despotricar contra la cipayada, contra los juzgados, contra el mercado laboral, contra el mercado inmobiliario, si queréis mandar algún mensaje de apoyo a las personas que han sido desalojadas de este edificio o a todo el colectivo de Ribera 13, también tenéis ese micrófono ahí. Y como no, también os pedimos, os animamos a que difundáis esta llamada, estos mensajes, este programa que estamos realizando aquí en directo para que la gente, toda la gente que pueda y quiera, pues se anime a través del 107.5 de la FM a enterarse de primera mano por pues qué es lo que está ocurriendo en las calles de Bilbao, en concreto en el casco viejo, en el Ribera 13, en esta mañana de hoy. Hoy, miércoles 19 de febrero, en el Centro Social Ribera 13, en Ribera Amairu, ha llegado una orden de desalojo para mañana jueves a las 9 de la mañana. Esta orden no está dirigida a ninguna persona en concreto, sino a los ocupantes del edificio. Por ello, desde Ribera 13, se hace una convocatoria de asamblea abierta hoy a las 7 de la tarde. Y mañana estamos todas invitadas a un desayuno resistencia a las 8 de la mañana. Bueno, pues esa era la cuña que que ayer realizó una compañera de la radio, a la que se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por estar tan atenta y poder hacer esta cuña y difundir el mensaje que desde Ribera 13 nos mandaban aquí a Iloa Irratia para que también desde aquí lo difundiéramos a todas las personas que siguen esta radio y otros medios también alternativos o medios libres como es la Irola Y bueno, aunque esté desfasada porque fue ayer, era la cosa convocatoria para ayer, nos viene muy bien un poco para también que os deis cuenta de cómo han sido los acontecimientos, qué rápido ha sido también esta llegada de esta carta y de desalojo a los ocupantes sin definir a nadie ni a quién. Y que rápidamente ya, bueno, los cipayos se han acercado esta mañana y han decidido, pues bueno, acatar las leyes para las que han sido enseñados, educados, ¿no? Pues bueno, esas leyes que tanto marginan y tanto daño nos hacen y tampoco nos dejan ser libres de nuestra propia vida. Así que, bueno, un breve resumen para las personas que os habéis conectado al 107.5 de la FM o al www.sindominio.net/irola. Os recuerdo que este es un programa especial que estamos realizando aquí dos compañeros de la Irola que creíamos oportuno que estuviera la radio también abierta para que os enterarais de qué estaba ocurriendo en el Rivera 13, de este desalojo, y que bueno, que vamos a seguir aquí pues recopilando información y recogiendo los testimonios de las personas que están en el Rivera 13, que han sido desalojadas y que también se han acercado ahí a apoyar al colectivo de Rivera 13. Os recuerdo que a las 7 de esta mañana a partir de las 7 de la mañana ha sido han entrado al edificio, y es allí donde, bueno, se han hecho con las personas que allí estaban. Y que la última información que tenemos es que sí que es seguro que hay una persona retenida y que no sabemos exactamente a dónde se la han llevado, y que el resto de personas que estaban en el edificio, pues bueno, por fortuna están en la calle y podemos saber que bueno, a pesar de los nervios y la tensión que llevarán en el cuerpo acumulada de todas estas horas, que bueno, que sabemos que por lo menos están con nosotras. A lo largo de los años, la ocupación se ha desarrollado en distintos pueblos como un modo más de recuperar su soberanía. Es un instrumento, una técnica y una práctica, y una forma de vivir las luchas. Desde hace tiempo, en Europa y en otros rincones del mundo, los movimientos de ocupación han sido bandera de la lucha contra el capitalismo, haciendo su aportación al movimiento social y político de cada pueblo. La ocupación, como herramienta política que amplios sectores sociales han hecho suya, es una vía para hacer frente a la dominación y desestructuración como personas que vivimos hoy en día. Un instrumento para construir un nuevo modo de vida, para decir stop al desarrollo urbanístico, para crear alternativas ante la propiedad privada y para ponerlas en práctica. haciendo frente a la cultura del consumo y al afán de lucro, la ocupación, basándose en la práctica revolucionaria de la autogestión, va sustrayéndose a las garras de la economía dominante actual. Hola, muy buenas, ¿Egunon? Egunon. Ah, pues muy buenas. Hablamos con un compañero que estaba del colectivo de Rivera 13. Cuéntanos qué tal estás y qué tal ha sido esta mañana, cómo ha ocurrido todo. Pues es que, ricasco, estoy bien. Estamos todas bastante bien, pues algunas más traumatizadas que otras por el desalojo. Sí. Y nada, pues más o menos lo que nos temíamos desde ayer, que cuando recibimos la noticia que teníamos que ser desalojados desde las 9 de la mañana de hoy. Y nada, pues antes de las 7 menos algo, han aparecido 8 furgonetas de la Ertzaintza, han cortado la calle de la Merced. Perdona por el ruido, estamos en una callejilla al mismo del Casco Viejo. Ah, muy bien. Seguramente, pues, me hagáis poco. Sí. No, te oímos bien. Ah, sí, vale. Y nada, pues eso, entre las cuando nos han despertado, a las 7 de la mañana nos hemos subido la gente a la azotea y ahí hemos estado pues esperando a que vinieran a alojarnos. Había pues eso, una serie de medidas tomadas y la prensa pues ha tardado escasa media hora en romper los diferentes bloqueos y acceder a la vivienda. Imagino que ha sido prácticamente pues imposible, ¿no?, aguantar ahí, hacer algo de resistencia, ¿no? Sí, es un edificio enorme, como ven, espacios abiertos y básicamente pues no, tampoco planteábamos una resistencia insistente, sino una opción que nos pudiera dar una resistencia que nos diera la opción de reivindicar el edificio. O sea, ¿nos puedes confirmar que tenemos entendido que hay una persona que ha sido detenida, trasladada, llevada? Sí. Pero sí, que el resto igual, sí que estáis juntos. Las 8 personas que estábamos en la azotea, que vivíamos ahí, hemos sido puestas en libertad tranquilamente tras identificaciones y coger nuestras pertenencias. Pero sí que había una persona a las 7:30 como mucho, que ha sido una compañera que ha sido detenida y que esperamos que está en Deusto. Ya ha ido gente ahora mismo a mostrar su apoyo. Y al parecer la acusan de, supongo que es de desobediencia, porque le han dicho como que se marchara, le ha dicho que no se iba a ir a ningún lado y como se han llevado detenido. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Me cuesta un poco de preguntarlo, ¿no? Pero el trato de la policía, quiero decir, ¿Han sido duros con vosotros o ya pues, para ellos es algo ya rutinario, por desgracia, desalojar sí, a personas? Pues entre pequeñas bromitas entre ellos y clásicos paternalismos y machismos, quitando eso, que ya es un tema grave, sí. El trato físico ha sido bastante adecuado, no se han sobrepasado con nadie. También encajaba en políticamente adecuado, viendo las circunstancias de un jueves a la mañana, ¿no? Un poco extraño todo esto, cómo se ha llevado a cabo. Sí, la valoración que tenemos es, no tenemos una valoración compartida al respecto de las razones por las que pudieran haber venido hoy. Pero bueno, hay diferentes líneas, ¿no?, que podrían ponernos una acción pre 3 de marzo en la que quisieran quitarse en medio uno de los espacios con actividad política así en Bilbo, que pudiera, no sé, generar protestas de cara al 3 de marzo. Y luego hay otras opciones que no entendemos tampoco muy bien, que son las cuestiones legales, ¿no? Desde hace 2 semanas se identificaron a personas y a día de ayer la orden de desalojo no venía a nombre de nadie. Entonces, vemos que ahí se ha soltado un montón de pasos judiciales que podían preservar la garantía de domicilio de las personas que vivíamos ahí y que han decidido tirar todavía en medio y decir, ahí no vive nadie y vais todos a la calle porque sí. O sea, que de alguna manera ahí ha manipulado la realidad, ¿no?, para que en su beneficio o en beneficio de las leyes del mercado o de la protección de la propiedad privada, pues han saltado las propias leyes que tenían que seguir ellos, ¿no?, esos pasos legales. Sí, o han dejado margen a la interpretación de la jueza. La Arcenta ha generado una serie de informes que dicen que hay muchísima gente y que ahí no vive nadie, pues hacen caso de los informes de la policía para, yo qué sé, para ejecutar un desalojo sin garantías. Imagino que ahora que quizás sea un poco precipitado hablar de cómo va a actuar el colectivo a nivel legal, pero ¿nos podías comentar a nivel de lo que ha supuesto la ocupación o la liberación de este espacio en el casco viejo, que cómo han sido estos meses, cómo habéis vivido, pues eso, revitalizar este espacio que llevaba abandonado tantos años? Pues bueno, puedo darte una opinión personal. Claro, claro. Pero quizá compartida con más compañeras. Sí. Y es que desde que entramos con la intención de construir un proyecto de viviendas. De hecho, en el momento que quisimos entrar, lo planteábamos como una acción casi simbólica, como no teniendo todas con nosotras de que fuéramos más de un fin de semana. Sí. Y De hecho, los 7 meses que hemos estado ahí nos han valido para aprender un montón de cosas al respecto de la autogestión, para coordinarnos mucho mejor con otros espacios liberados, tanto en el casco viejo como en Bilbo y alrededores, tejer muchas más relaciones en diferentes aspectos con movimientos autogestionados, y a su vez también ha valido para que un montón de gente que quizá no ha sido partícipe de proyectos de este estilo o que siempre anda en las periferias de los movimientos sociales, pues pudiera participar más activamente y aprender muchísimas cosas más de lo que es la ocupación y la autogestión. Yo me quedo con eso. Sí, hombre, quizá después de las últimas, de lo que pasó con Cucucha, sí que fue, por lo menos para mí, también hablo a nivel personal, opinión personal y subjetiva, fue también un aliento ahí de sanador, ¿no? Y también la ocupación de Chirvilenea y algún otro espacio más, y fue súper bonito e ilusionante que dentro del mismo corazón, que así le llaman muchas veces, desde las instituciones públicas, al ayuntamiento, etcétera, al casco viejo, al de Sarra de Bilbo, que surgiera un espacio libre, a muchos nos ilusionó, y también de esa manera nos duele en el corazón que nos quiten un trocito más, ¿no? Sí, pero bueno, también tenemos todavía Sospicatu ahí en el... Claro que sí, claro que sí. ...de la bestia. Eso y es. Y de hecho, cuando en su momento planteamos una ocupación en el casco viejo, pues más allá de las necesidades que queríamos cubrir, también entraba la generación de sugerencias con Sospicatu debido a su... al riesgo de desalojo que mantienen a día de hoy. Pues... Sí, es que ricasco por habernos atendido. Animar a la gente a acercarse a esa calejira espontánea que ha surgido ahí en el corazón de Bilbo, en Aldezarra y Gora e Rivera Mairu. Es que ricasco, sube. Venga, besar cada donde iba de Ronchat, Besar cada, nos vemos en las calles. Eso es. Agur. Agur. Y hablando de bestias, de malas bestias o de sí, personas con garras, aunque débiles, que todavía nos perturban la vida o pretenden dirigirnos la vida, que su idea de cómo debe ser la vida es así y no hay más, y encima no nos dejan que podamos decir por nosotras mismas y nosotros mismos. Pues vamos a poner un pequeño corte de testimonio y alguno más vamos a escuchar también, pues de lo que fue todo lo acontecido también con el malogrado Gasteche de Cucucha, ¿no? Entonces vamos a escuchar a esa persona que tanto se ha dejado ver en los medios de comunicación, ahora la salud se lo impide, que es el alcalde Iñaki Azcuna, que quizás sea el chivo expiatorio también de los que realmente manejan y controlan todo esto que tiene que ver con el mercado inmobiliario, ¿no? Y la propiedad privada, que son inmobiliarias, grandes constructoras, que están muy metidas, como no, en las instituciones públicas, que deciden qué edificios están en una ciudad, para qué se usan y cuál es la organización también de esos espacios privados y públicos en una ciudad como es Bilbao. Así que vamos a escuchar al corazón de la bestia. Sigue en pie la oferta del ayuntamiento de apoyarles si alquilan un local legal. Si alquilan un local legal, nosotros estamos dispuestos a poner pues algo de pasta. No tenemos mucha en este momento, pero algo de pasta seguro que les apoyamos. Pero el problema es que el movimiento es Ocupa. Porque ¿qué hacían ayer dos alemanes quemando un contenedor en Recalde? ¿Qué hacían dos alemanes ayer de unos movimientos ocupas quemando un contenedor en Recalde hasta que la policía les echó mano? El problema es de Ocupa, no es de cultura. Esa cultura podremos estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo, pero no la vamos a machacar. Estamos dispuestos a apoyarla y estamos dispuestos a dialogar con ellos. Pero lo que no estamos dispuestos y lo que el ayuntamiento evidentemente no puede hacer es ir contra la legalidad vigente. Y la legalidad vigente apoya la propiedad privada. O sea, no estamos dispuestos a que un movimiento ocupe primero esto, luego otro, es decir, propiedades ajenas. No estamos dispuestos. ¿Algún miembro de Cucucha se ha puesto en estos días en contacto con el ayuntamiento? Sí, ayer fueron a la casa de un concejal a tocarle la puerta. Bueno, pues dinos, sí. Sí, sí, sí, tenemos aquí a una persona que en directo está en el barrio de Recalde, que se está acercando a intentar visionar cómo está la situación del edificio. Sí. ¿Cuánta policía hay? Hoy viernes, día 23 de septiembre, y son las 7 menos 10 de la tarde. Después... Estoy viendo, Cucucha, ¿sí? Estoy viendo hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, a la gente hablando. Sí, no, no, ya estoy viendo, Cucucha. Están las máquinas ahí. A tope. Están echando hasta agua, ¿sabes? Lo que claro, sí, sí, sí. Para el polvo, sí. Derribar y echan agua y eso. ¿Y qué parte están derribando pues ahora? ¿Qué es lo que ves que están derribando? La parte... Según miras a Cucucha de frente, la sí. parte de la izquierda. Junto a la rotonda, vamos, sí. Junto a la... A ver, no es... Sí, eso es junto a la rotonda. Sí, bueno. Y ya están metiendo la excavadora justo donde... En la entrada, en donde pone el cartel de Cucucha. Están metiendo la excavadora en la hacia zona de arriba. Se está colando la transmisión de... Bueno, tenemos a otra persona que hemos conseguido contactar con ella para que nos informara un poquito de la situación en Deusto, que creo que han llevado a la persona detenida. ¿Kaixo egunon? Kaixo egunon. Pues sí, han traído aquí a la persona detenida. Parecía que iba a ser más rápido y que iba a salir y tal, pero bueno, ha habido un poco de desfase con los abogados y tal. Y nada, está empezando a llegar la gente, pues eso, pues para que cuando salga estemos aquí y vea a alguien. Muy bien, ¿es la persona que se han llevado a la mañana? Sí, rollo a las 7 menos 10 o así. O sea, justo han llegado los cipayos y se la han llevado la primera. Sí, justo estábamos llegando 5, de la que por la calle Santa María hemos parado ahí, nos han puesto el cordón delante, no podéis pasar... la otra chica venía hacia nosotras por dentro de la calle de la Merced, o sea, en la puerta de la River, ya no la han dejado ni pasar para un lado ni para el otro, y ella se ha quedado en la puerta, le han dicho sal, y ella no, ahora y tal, y luego han ido 5 secretas, y que a ver qué necesidad tenían de ir 5, pero bueno, la han identificado y nada, la han empezado a, o sea, la han esposado, no sabemos si con esposas bridas o con qué, y nada, se la han llevado. Se la han llevado en la Z, ¿no? Sí, en coche. Sí. Ahí. Vale. Y nada, ahora nos acaban de echar, estábamos esperando dentro de la comisaría, porque estábamos esperando a los abogados y estoy viendo que están sacando a todo el mundo que había dentro. Y parece que no nos dejan estar ni en la puerta. Ni en la puerta de la comisaría de Deusto, se están sacando a la acera de enfrente. Acaban de salir dos tipis y eso. Bueno, pues nada. No, estamos en la acera, estamos en la misma puerta, o sea, en la puerta de la comisaría. Ya, para cuando salga. ¿Se sabe sí, de qué, no qué acusación o qué desacato o desórdenes? Todavía o... no sabemos nada. Vale. Pues claro. Nada, es que ricasco, un abrazo fuerte y no sé si quieres comentar algo más de cómo ha sido la mañana o... Nada, es que todavía estamos con el enfado sin dar crédito, así que, bueno. Pues nada, luego sí, a lo largo de la mañana. Sí. Si la sacan antes o si hay más problemas o lo que sea, pues ya os llamamos. Muy bien, es que ricasco. Vale. Un abrazo fuerte ya. Para todas. Otro para vosotras, agur. Recordaros que estamos en Irola Irratia, en la 107.5 de la FM. El número de teléfono es el 94-421-7060 para todas aquellas personas que hayáis estado hoy por las calles del casco viejo sufriendo pues la violencia del Estado, de este gobierno que nos desgobierna, de estos partidos políticos y etc. Animaros a llamar y informar y nada, y a luchar. Seguimos en directo. Interlude al ritmo de lucro, una canción que viene muy bien, nos viene muy bien con lo que está pasando en el día de hoy. Bueno, por suerte o por desgracia, aquí en La Irola seguimos muy de cerca también lo que fue el desalojo de Cucucha. Y bueno, un poco para hacernos a la idea también de lo que supone perder un espacio como este, como cualquier otro espacio liberado, utilizado para hacer actividades culturales, artísticas, sociales, políticas o como vivienda, que también puede ser un uso social y político, sobre todo cuando estamos hablando de cómo está el mercado de la vivienda, que es un mercado, que no es un derecho humano, ¿no? O un derecho constitucional, o como lo queráis llamar, aunque esté en los papeles, luego en la práctica bien sabéis que no es así. Os vamos a poner un pequeño corte en el que vamos a escuchar un comunicado que realizaron la Asociación de Vecinas y Vecinos de Recalde, y así de alguna manera introducimos también esa visión, ¿no? De qué opinan personas que son vecinos, con vecinas de estos espacios, que normalmente, y la mayoría de los casos, si no todos, son espacios que llevan muchísimo, muchísimo tiempo abandonados, que tan abandonados que si no se están cayendo, muchas veces lo que provocan es que haya pues problemas de salubridad, plagas de ratas, de cucarachas, suciedades, que aquí sí, espacios a los que quizá puede que entren algunas personas para habitarlas de forma temporal, etcétera, pero no como algo permanente y con un uso racional y bien cuidado, ¿no? Por eso están también es tan importante también, quería decir, que la opinión y de vecinos y vecinas que viven en estos alrededor de estos edificios, ¿no? Que muchas veces se quejan de que estos edificios estén de esta manera por los problemas que antes decía que puede provocar al mismo vecindario, y muchas otras veces también cuando son edificios que están así y han sido rehabilitados, recuperados, tanto físicamente, ¿no? En su estructura, en su habitabilidad, en la manera y en la forma de que puedan ser utilizados, ¿no? Que son acondicionados, arreglados, etcétera, cuando son ocupados, pues también en su contenido, en su continente y en su contenido también, con las actividades que hacen, pues los vecinos y vecinas, no voy a decir todos porque todos es imposible, pues en muchos casos apoyan ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces vamos a escuchar un corte en el que del malogrado Gasteche de Cucucha, en el que hablaba la Asociación de Vecinos sobre la importancia que tenía este proyecto de Cucucha y lo vital que era para el barrio. Comunicado de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Recalde. El pasado viernes 23 de septiembre de 2011 no solo fue el día de la vergüenza, fue el día de la culminación de un estado de excepción de 3 días, en los que se han vulnerado todos los derechos de los recaldetarras. Desde la Asociación de Vecinos y Vecinas de Recaldeberris, Ausolkartea, queremos manifestar de forma clara y contundente nuestra posición en torno a lo acontecido durante estas jornadas negras, así como dar a conocer las medidas que inmediatamente pondremos en marcha. La Asociación de Vecinos y Vecinas de Recaldeberris, Ausolkartea, rechaza de forma nítida y contundente los actos violentos acaecidos. Rechazamos la quema de contenedores y los daños en el mobiliario urbano. Rechazamos el lanzamiento de objetos. Rechazamos las posibles amenazas a concejales. Rechazamos, si así ha sucedido, los ataques a los bachoquis. Rechazamos de forma nítida los daños causados a viviendas, vehículos y personas. Desde Recaldeberris, Ausolkartea, a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación el viernes a las 12, instantes después de conocerse la decisión de una jueza permitiendo que se arrancara el corazón de nuestro barrio, pedimos a la población a que actuase con inteligencia, no cayendo en provocaciones. Pedimos que no se respondiera en ningún momento a las agresiones que nos tienen preparadas más que con una actitud positiva, creativa y constructiva. Pedimos a la población estar a la altura de las circunstancias, que todo el mundo vea que la única violencia es la suya, la de especuladores, la de alcaldes que no escuchan al pueblo, la de un gobierno vasco que manda a la policía para acabar con nuestro derecho a la cultura. Desgraciadamente, el fuego de las barricadas ha permitido que los responsables políticos de esta situación de excepción desviaran la atención de la opinión pública. Estado de excepción. Denunciamos que desde la madrugada del miércoles los vecinos y vecinas... los y las comerciantes, nuestros mayores. Bueno, dejamos de escuchar ese comunicado que estábamos oyendo de cuando derribaron y estaba en peligro Cucucha. Y estamos al otro lado del teléfono con una compañera que está también viviendo desde las propias calles del casco viejo lo que ha pasado. Egunon. Uy, Barkatu, ahora, Egunon. Eso es, que ahora. Estaba oyendo súper bajito, sí. Estaba ya flipando. Se me había olvidado darle al conectar con oyenta. Con vale, oyente. Vale. Claro, me habéis dejado ahí con el teléfono encima de la mesa. Sí. Bueno, pues, ¿qué tal estás? Lo primero. Bueno, yo la verdad que muy bien, un poco de mala hostia, porque que te hagan madrugar con estas noticias, no, la verdad no presta mucho, pero bueno, quitando eso, todo lo demás, por ahora toda entera, la gente también, toda la gente que estábamos ahí fuera, seguimos enteras, por ahora, y bueno, sí que habéis comentado que justo yo me estaba yendo, pero como pues, tengo la suerte o desgracia de tener un trabajo precario con horarios flexibles, pues me puedo permitir el lujo de volver a acercarme, así que estoy yendo para donde acaba de dejar la calejira que ha salido, porque bueno, la movida ha sido, no sé si os habrán comentado ya, pero que han ido, pues yo por lo menos que haya podido contar, había 8 fulas, cipas, tenían ya acordonada toda la calle, ¿no? Y así de supuestamente tenían la orden de desalojo para las 9 de la mañana, pero ya a las 7 y algo ya estaban por ahí. Y bueno, eso, que habían acordonado todo y ya estaban ya sacando a la gente antes de las 9. Y bueno, por parecer yo por lo menos por lo que he podido hablar con compañeros que estaban dentro y así, todo bastante correcto en general, ¿no? Todo, lo único que también comentaba esta gente era que por parte de ellos también un despiporre y una vacilada bastante interesante porque no se estaban enterando, ya las han identificado como 23.000 veces a la gente por incompetencias de esta gente que justo se habrá sacado el graduado escolar. Sí. Y eso, bueno, y luego una vez que ya han salido toda la gente, pues sea la gran mayoría de la peña que seguía ahí, pues ha salido en calejira por todo el casco viejo. Y yo justo en uno de estos momentos, como me he quedado un poco descolgada, he vuelto. Cuando he vuelto estaban también ya quitando el cordón. Estoy viendo, según me estoy acercando, que ha habido contenedores volcados, por lo que veo. Están los municipales intentando restablecer el tráfico aquí a la altura de San Nicolás. Y bueno, y así está un poco la cosa, o sea, bastante tranquila, no quieren demasiado tangana. Yo intuyo que porque que haya una tangana a estas horas de la mañana en el casco viejo de Bilbao puede ser un colapso para toda la ciudad. Tampoco les interesa, yo creo. Sí, eso es un detalle que nos comentaba aquí una compañera, que le ha sorprendido hacer sí, que lo hayan hecho entre semana y por la mañana. A las 9 de la mañana, un jueves, además, claramente mandar no la orden, vamos a llegar mañana a la mañana, y como bastante estratégico, en el sentido que no iban a ser igual tan agresivas como agresivos, como fueron en Cucu, pero bueno. Viendo que tiene que haber un interés político claro por detrás. Raro. Sí, nosotras, hombre, yo cuando me enteré a la mañana, cuando me han avisado de que ya estaban y así, o sea, porque claro, ellos sin considerar la posibilidad de que fuesen antes para tomar posiciones, que es al parecer lo que han hecho, no han aparecido pues a esas horas con la idea de ir ya acordonando y tal y cual, porque era evidente que lo que no les iba a interesar era que la gente estuviese en el asfalto. O sea, llegar y que hubiese mucha gente y que la gente estuviese por donde quisiese no les iba a interesar. Entonces, claro, ahí está el pequeño problema, que había al parecer gente que ya se lo había olido y al parecer se comentaba para que la quedada de hoy fuese más pronto por la mañana, porque evidentemente es eso, lo que han hecho ha sido ir a tomar posiciones y evitar que la gente se desmadre demasiado. Y, o sea, se desmadre quiero decir en el sentido de que al final ocupe el espacio y sea un problema pues para lo que es la normalidad de la ciudad. Y que yo os iba a comentar, también no sé si os han comentado que una compañera ha sido detenida a las 7 de la mañana, que se han llevado, debe estar en la comisaría de Deusto, había un grupo también de gente que se ha ido para allá. Sí, están allí, sí, hemos hablado con una compa que estaba allí esperando a que saliera. Pero, vale, pues eso, y por lo demás ya os digo que también eso, o sea, con el tema de lo del desalojo, muchas cosas de las que estábamos comentando, claro, pues eso, sin idiotas de nosotros igual sin haber pensado, ¿no?, en la posibilidad de que fuesen tan pronto por la mañana, aunque había gente que ya estaba diciendo, oye, peña, pues sí que también otra de las cosas que se comentaba era como que evidentemente no les interesaba, o sea, que aguantase mucho, pero que tengamos en, porque recordemos que la semana que viene viene el FMI a Bilbao y evidentemente pues ante la posibilidad de que la Ribera fuese un sitio neurálgico, ¿no?, de toda la contestación a ese encuentro de los ricachones, pues al parecer ese, o sea, se comenta que puede haber sido uno de los motivos que ha hecho que sea todo tan rápido. Y sí que han intentado mantener en cierta manera las formas, pero luego también, por lo que comentaban, lo han hecho bastante a lo cutre, o sea, bastante a su manera, ¿no? Como es que la ley me la hago yo, ¿no? Porque al parecer están comentando que la orden de desalojo tampoco estaba a nombre de nadie, cuando supuestamente había dos personas identificadas. Sí que eso, tenían la orden para partir de las 9 de la mañana y han empezado mucho antes. O sea, bueno, estas cosas que ya, que realmente no nos extrañan, ¿no? Pero por lo menos que consten. Y realmente es así. Yo estoy ahora dando vueltas, he visto lo que había por ahí en San Nicolás, pero a esta gente la tengo perdida. No sé dónde se habrán metido, andará por ahí toda la peña. Y luego la idea, sí que también habían comentado que la idea era que luego al mediodía va así a hacer una asamblea abierta. Entonces no sé qué. No se sabe bien dónde, ni cómo, no, ni no, nada. Yo, eso a mí no me ha llegado. Bueno, pues a ver si a lo largo de la mañana conseguimos información y lo vamos... Sí, bueno, y luego solo por hacer un apunte de estas cosas también que pasan, ¿no?, en nuestro... En el mundo en el que vivimos, ¿no? Que cuando se ha pirado toda la... Bueno, estaba a la mañana, como no, han llegado bastantes medios, y tampoco me he puesto a preguntar quiénes eran, pero bueno, algunas caras ya me sonaban y así. Y ha sido, bueno, curioso, es lo que pasa siempre en estos casos, que cuando la gente se ha ido en calejira, pues los medios han quedado ahí a aprovechar los despojos de la carroña, ¿no?, y sacar los últimos planos de la calle cortada, ¿no?, los tipas ahí haciendo nada, ¿no? Sí. Y en cambio, pues ahí han dejado a la gente que se ha mirado en la calejira a la buena de Dios, que se dice, ¿sabes? Realmente dices, oye, peña, ¿sabes?, sabiendo perfectamente, como sabéis, que muchas veces sois escudo, ¿no?, para la gente, pues vosotros en vuestro plan, ¿eh?, ahí aprovecharlo, eso, los despojillos que quedan. Y eso, y sin más, ¿no?, que realmente es reseñable también, como donde está la noticia, donde están pasando las cosas realmente, ¿no?, donde está la peña protestando, ahí no están los medios habituales, o sea, los medios oficiales. Está claro, donde el gobierno indica mirar es ahí donde los medios miran, ¿no? No interesa mirar al pueblo ni proteger ni nada. Exactamente, y también, solo por hacer otro apunte, cuando hemos bajado a la mañana se nos ha acercado una vecina que, bueno, este es el momento apología y propaganda total que vamos a hacer, ¿no? Pero precisamente una vecina que debe ser también miembro de la Asociación de Vecinos, por lo que nos ha dicho y así, que eso, indignadísima. Porque qué es esto, porque cuánta policía, porque tal, porque el edificio lleva vacío no sé cuántos años, porque bla bla bla bla. Sí, la gente está bastante quemada. Yo personalmente en el autobús pues también he oído comentarios de ese estilo, ¿no? Diciendo, joder, porque mira que de policía, pero si al final serán cuatro chavales, si iban a hacer cosas para el barrio, si ese edificio lleva abandonado ya ni sé. Comentarios además de gente mayor o de gente que igual no te esperas ni siquiera que tenga esa forma de ver las cosas, ¿no? Entonces yo creo que también pues joder, es una victoria para nosotras, ¿no? Extender qué es la ocupación y hablar, que la gente cambie la forma de ver las cosas. Sí, bueno, y que esto, como todos los demás, es solo un asalto más. O sea, hay que decir, de sitios en Bilbao mucho que les pese todavía quedan. Y nosotros tenemos esa capacidad de meternos en cualquier sitio realmente, así que... Sí, somos ratas. Han pasado estas cosas, pero... Sí, normalmente los nazis nos tendrían bastante... Seríamos parte de su propaganda, seguramente, sí. Pues... Sí, hablarían de judíos y ocupas y pondrían mientras imágenes de alcantarillas saliendo ratas o entrando ratas y esas cosas que tanto les gustaban a Goebbels y sus otros aliados. Sí. Así que... Bueno, con esta imagen te despedimos. Es que ricasco una ratilla por habernos dado tu tiempo y un abrazo fuerte. Venga, peña, vaya. Bueno. Aparte de todo el curro que estáis haciendo, que esto también... Siempre es importante. Hay que destacarlo también, lo que estáis haciendo vosotras. Muy bien, es que ricasco, guapa. Venga, pues, abrazo, agur. Recordaros que estamos en Irola Irratia, en la 107.5 de la FM, y que para todas aquellas que estéis en las calles o queráis preguntar o tengáis información, el número de teléfono de la Irola es el 94-421-7060. Seguiremos... Perdona, ¿cuál has dicho? ¿Lo he dicho mal? No, por recordarlo. Ah, vale. 94-421-7060. Y nada, a lo largo de la mañana os iremos informando, pues eso, a ver si sale esta compañera que ha sido arrestada y que está en Deusto en la comisaría, a ver si sabemos algo más de ella. Y bueno, eso, hay una callejira por el casco viejo, animaros a uniros a ella, y al parecer esta tarde también va a haber una asamblea abierta y alguna callejira más. Pero bueno, os iremos informando a lo largo de la mañana. Estáis en Irola Irratia. Thank you. El Ministerio de Economía y Competitividad y el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles tienen el placer de invitarle a la primera edición del Global Forum Spain, que tendrá lugar el día 3 de marzo en el Museo Guggenheim de Bilbao, y al cóctel de bienvenida que se ofrecerá la víspera en el mismo museo. Bajo el lema España, de la estabilidad al crecimiento, debatiremos sobre las claves de la economía europea y de la economía global en 2014. Se ruega confirmación en el Global Forum Spain @icex.es. Plazas limitadas. Breves apuntes del programa de sesiones. ¿Está Europa en la senda del crecimiento económico sostenible? Estabilidad y crecimiento de la economía de la eurozona. Competitividad de la economía europea en un mundo global. Asistirán grandes ponentes como Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, Íñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco, Luis de Guindos, ministro de Economía de España, José Manuel Soria, ministro de Industria, y más grandes personas. Grandes cabezas de grandes personas. Bueno, vamos abriendo los micros, sin que esto sirva para quitar hierro al tema que nos ha traído esta mañana, hacer este programa especial, el triste desalojo de, y rabioso también desalojo que nos ha supuesto el Rivera 13, Gasteche, Espacio Liberado de Vivienda y tantas otras actividades y usos que tenía este espacio. Todavía quedamos pendientes de la situación de una compañera que permanece en la comisaría de Deusto. Un abrazo para las personas que, para ella y para las personas que están allí esperando que salga, para darle también un abrazo físico cuando salga, que esperemos que sea pronto y que esté bien. Pero queremos también aprovechar, pues, a ritmo de la calejira que ha recorrido el casco viejo tras el desalojo de este edificio liberado que estaba abandonado durante tantos años, pues bueno, comentar con alguna de las, entre las personas que estábamos aquí en los estudios desde las 8 de la mañana y un par de compañeros que se han acercado desde las calles del casco viejo aquí, pues bueno, a valorar un poco qué está suponiendo esta jornada y bueno, pues y esos rumores también de que se haya agilizado también toda esta operación que les gusta llamar al Ministerio de Interior y a la policía de desalojar una vivienda liberada. Muy buenas. Se habla de que llega el Forum European Spain Global Competition Economic y que, claro, había que sacar a esta gente, quitar este espacio, que vuelva a estar desocupado porque llegan gentes muy importantes. ¿Caes ahí? Pues igual sí, ¿no? Puede ser un rumor, pero igual es cierto. A veces la conspiranoida... conspiranoide esta que viene de Estados Unidos. Perdona, ¿tienes encendido el micrófono? Sí, ¿no? ¿Vale? Vale, vale. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí, ahora sí. Un poco eso, ¿sabes? Que es un rumor, pero a veces puede ser que no sea un falso rumor, que sea cierto. Es verdad que el Fondo Monetario Internacional va a hacer aquí el Global Spanish Congreso de Spain y va a venir gente bastante, en mi opinión, impresentable, pero bueno, importante, ¿no? Tanto el mundo de la economía como de la política. Pues, entonces, va a venir esta gente del FMI. Claro. Incluso Mariano Rajoy. Perdona, el micrófono. Incluso Mariano Rajoy se va a presentar aquí. Ahora. Sí, eso es. Vendrán a pegarse un paseillo, pero otros sí que van a debatir cuestiones de la competencia y la globalidad. ¿Y por qué creéis que esto tenía que influir en acelerar este desalojo? A ver, yo de mi parte creo que eso era un sitio muy adecuado para acoger, ¿no? A mucha gente que podría, que llamarían ellos, ¿no? Igual antisistema, o esta gente que viene a manifestar en contra de esta gente, que vendrá seguramente gente de Europa, ¿no? Me imagino yo. Uh-huh. Y que podría ser para ellos un sitio que les molestaría, ¿no? Que ahí podría ser un como un cómo se no sé cómo decirlo. Un centro hacer, de convenciones de ocupas antisistema, quiero algo, decir. Algo así, un ¿no? Un centro de enterramiento de terroristas. Hablemos claro. Sí, hablando en plata podría ser. Y también que al final la imagen, ¿no? De la ciudad de postal que quiere dar también Azcuna, Aldecoa y demás, además plana mayor del PNV, pues sí, ¿no? Mancha su imagen de Bilbao y Bilbao como centro económico, turístico y cultural, entre comillas todo, ¿no? De muy comillado, porque no es así para nada, es la imagen que quieren dar hacia afuera. Sí, hombre, yo poco por llevar la contraria a mis compañeros, pues que bueno, que haya opiniones diferentes siempre ayuda a afianzarlas de uno mismo o de una misma y a enriquecerse con las opiniones del otro, claro. Pues que a mí me parece quizá un poco esquizofrénico, ¿no? Pensar que eso pueda ser así. Cuando seguramente sabrían que bueno es un espacio que lleva unos 7 meses, que todavía su actividad estaba de alguna manera empezando a engrasarse. Sí que bien es cierto que había gente que ya de alguna manera ya estaba viviendo en el espacio y empezaba a acudir un poquito más de gente, pero que todavía no generaba, no era un espacio como, yo qué sé, Saspicatu, que lleva un poquito más de, lleva bastante más tiempo, sí que tiene quizá más actividad, pero no lo sé, a mí me entran dudas de que tenga que ver una cosa con la otra, aunque la verdad es que la cercanía de las fechas es muy evidente. Es que es demasiado evidente, que igual no tiene nada que ver, que igual tiene que ver solo un poco, que es verdad que llevaba 7 meses... que no tenía igual toda la fuerza y podía llegar a tener si se dejaba más tiempo. También es eso, es que si le dejan más tiempo a Rivera 13 continuar, igual se le convierte en otro Cucucha o algo peor. Entonces hay que cortar eso de raíz. Y era como te has comentado, había gente viviendo, era un centro social, pero aparte era una vivienda, lo que ha sido hoy es un desahucio, claro. Un desalojo. Claro. Han dejado gente en la calle. Ajá. Y luego que bueno, que si va a venir gente de fuera, ¿no? Por el tema este del FMI, no hay que olvidar que el Rivera Mairu tenía plantas y plantas para alojar a muchísima gente, que ya no es la fuerza que tenía o que sigue teniendo, ¿no? Vamos a hablar en presente, todavía no hemos pasado el duelo, que se claro, dice. Claro. Sino que igual Saspicato igual sí que lleva más historia, tiene o tenía cierto más tirada, no sé, no me gusta comparar, creo que eran proyectos y espacios diferentes, pero lo que es cierto es que en Rivera 13 había un potencial de espacio para gente de todo, vamos, de toda Europa, como ha comentado el compa, para que se quedara a dormir y un punto donde crear, bueno, acciones, encuentros de diferentes, muy, muy, muy, muy potente. Igual no es tanto lo que era, sino lo que iba a ser aquí y ahora. Igual a partir de ahora hubiera sido igual un punto más de... Es posible, pero como no, tampoco tengo yo la sensación de que... se esté preparando, ya no vamos a decir por los que ellos llaman más terroristas, ¿no? O las personas que más claramente y con el uso legítimo de la violencia que también no tenemos y nos la podemos usar cuando buenamente sea necesario contra, sobre todo, pues bueno, las personas que van a estar aquí y van a decidir y están decidiendo cómo tiene que ser nuestra vida, sobre todo cada vez más miserable, pero quiero decir, ni siquiera a nivel de colectivos yo estoy viendo que todavía esté muy activo organizar, pues yo que sé, manifestaciones, concentraciones, charlas, etcétera, con respecto a este gran evento que va a juntar a todos estos gelifantes, ¿no? Y que todavía, no sé en qué día, el 3 de marzo, o sea que queda muy poquito y pues eso, ¿no? Que dentro del movimiento social tampoco estoy viendo una contestación muy o una preparación muy fuerte ante esto que va a venir. Ajá. Entonces por eso me queda un poquito todavía mis dudas. Hombre, yo del conocimiento que me ha llegado, no sé si mucho o poco, es que por ejemplo la gente de Economía Crítica sí ha hecho un manifiesto, un llamamiento a firmar en su página web, luego hay gente anónima, colectivos, pues gente individuales que han hecho manifiestos en euskera y castellano, que han estado repartiéndolos por Donosti, por Bilbao y por toda Euskal Herria. También sé que hay colectivos de Bilbo muy cañeros y históricos que están reuniéndose, hablando, luego que la gente de la calle lo habla, no sé si mucho o poco, pero se comenta y ahí está. Ahí está que el 3 y 4, si no me equivoco, va a venir toda esta gente aquí. Y un poco también es que lo venden, es gracioso. A mí cuando me llegó la historia ya hace unos meses, me decía la gente que lo iban a vender un poco como que el Estado español, Spain, salía un poco de la crisis, gracias, ¿no? Ya era como se reunían aquí para hablar de que España ya ha pasado una etapa. Ya no está tan jodida como antes. Está tan jodida aún más. Es que tan jodida aún más. Y así está, así está, y así se ve. En la calle se palpa, vamos. Pero de eso yo creo que no se ha hablado tanto de eso. Yo, por ejemplo, me enteré hace poco, hace una semana, y lo sabrán desde hace meses que se van a reunir por aquí, ¿no? Y, uh-huh. y mucha gente, no sé, hablando para aquí y para acá, pues muy poca gente lo sabe. Hasta esta mañana hablando con gente ahí en la calle en frente de la Ribera, pues hablando de eso, y gente ni sabía que iba a pasar eso, se iba a juntar ahí toda esta peña. Ah, dos, y también de acuerdo, ¿eh? O sea, si es verdad que hay gente que está reuniendo eso, hablando del tema, o que por internet lo puedes ver, que hay llamamientos, pero sí falta mucho más calentamiento en la calle y concienciación y hablar, claro, de este tema, porque es preocupante. Es preocupante que venga esta gente aquí a hacer su paseíto con sus charlas que van a hablar de economía, sostenible en su argot, sí. Insostenible en el mío, y inhumano también. Entonces es que es preocupante y hay que hacer algo, una respuesta en la calle y negarnos a que venga esta gente aquí, a nuestra, en este caso a Bilbo, me da igual donde sea, a qué parte se reúnan y haga lo que quieran como quieran, que es lo que siempre hacen. Estoy aquí, bueno, pues mirando antiguas noticias de, bueno, cuando salió a la luz que iba a celebrarse aquí, ¿no? En Bilbo, esta super reunión de malos malosos, y pone, ¿no? Un trozo de la noticia, dice así: esta mañana el director del gabinete de la alcaldía de Bilbao, Andoni Aldecoa, ha confirmado que el ayuntamiento ofrecerá toda la colaboración para que la cumbre sea un éxito. El propio alcalde Azcuna tendió la mano al ministro de Guindos durante su última visita. El consistorio ve con buenos ojos todo tipo de actividad que se desarrolle en la capital. Todo tipo de actividad. Pero todo tipo de actividad que se desarrolle en la capital para mejorar su posicionamiento industrial y empresarial. Ámbitos en los que ha reconocido Aldecoa, Bilbao tiene que recuperar fuerza. Posicionamiento seguramente inclinado, ¿no? Que es el posicionamiento que yo recuerdo de una película de un argentino, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que estaba el posicionamiento de los países arrodillados y estaban los países que estaban erguidos o de pie, ¿no? Entonces llegabas a la cumbre y había unos países representados por unas personas que estaban arrodilladas y iban recibiendo y dando la mano a las personas que estaban de pie, que normalmente era pues el tío yanqui, ¿no? Y los demás eran todos personas arrodilladas. Parece que Bilbao también se quiere arrodillar o acuclinar para recibir una buena estampida en el culet. Pues eso, para recibir a toda esta gente que en realidad a mí sí que veo que es una manera de promoción de la ciudad en esta locura de vender ciudad, de escapar ciudades escaparate, como tú bien decías. Pero bueno, sigo con mis dudas, ¿no? De relacionar tanto el desalojo como con esto, ¿no? Porque bien es cierto que sí que se esperaba que pudiera ocurrir, no tanto quizá el desalojo ya, hoy, pero sí que siguiera el curso de los acontecimientos, pues bueno, ¿no? De avisos, de entrar a ver quién estaba ahí, o por lo menos intentar identificar a gente. Sí que hubo identificaciones el último mes, ¿no? Claro, es que la semana pasada. Quiero decir, los procesos seguían de alguna manera. Es que el proceso no lo han seguido, por eso, es que es curioso. No sé si es conspiranoide o no, que puede estar relacionado o no. Yo creo que un poco puede ser. Pero está claro que si lo han desalojado es porque no interesaba, no lo querían, sí, y lo iban a hacer cierto, sí o sí tarde o temprano, o estaba en sus planes por lo menos hacerlo. La historia es que si hubieran seguido el procedimiento, no sé, legal, sí, ¿no? O judicial, en sus palabras, su argot, si han identificado a unas personas que dicen vivir en ese edificio, en este caso la Ribera 13, el procedimiento es, ya han hecho las ¿cómo se dice? Las investigaciones pesquisas previas, pesquisas, eso, tal, sí. Tiene un nombre jurídico, no me acuerdo, pero bueno, y luego ya es pues la vista oral con la jueza de turno, que sea el juzgado que haya tocado, que no me acuerdo ahora mismo de memoria, y después pues el juicio y demostrar pues que no estás ahí, que estás ahí viviendo, quién eres, tal, por qué, lo típico, ¿no? De un juicio por ocupar una casa o por hacer un uso de una casa que está vacía, desocupada, que muchas veces es un problema para los vecinos y para toda la gente de su alrededor, porque lleva años vacía, puede causar humedades, no hay nadie que se haga responsable, sí, el dueño o dueña de turno, pero claro, si está vacía y no la cuida, esa casa al final es un problema social. Yo tengo una pregunta, una cierta duda. ¿Os ha sorprendido que hayan detenido a una persona y no al resto? Quiero decir, como que me extraña que no lo hayan hecho con todas, que podían haberlo hecho tranquilamente, o con ninguna, pero que da la casualidad, como que hayan decidido coger a una para que, bueno, pues a ti te ha tocado y al resto la soltamos. No sé, me parece un poco curioso también, ¿no? Es cierto que esta persona, o sea, aparte de que parezca mal que hayan detenido y claro, mi opinión acerca de la actuación policial en siempre, como actúan siempre y que eso es innecesaria, la policía, que es un el brazo armado, ¿no?, de la injusticia que hay, o justicia que ellos llaman, y de la falsedad de la ley. Pero bueno, es verdad que esta chica, esta Gaste, sí estaba dentro del cordón policial y sí se negaba a moverse de la puerta. También estaba en la calle y es su derecho, o sea, ya estaba en la calle, delante de la puerta, ni dentro del edificio, y no estaba, estaba ahí y no se quería mover. La persona detenida ha sido la que estaba en la calle. Estaba en el cordón policial, dentro del cordón policial. Vale, es cierto que la demás gente que estábamos fuera no ha sido detenida. Yo creo que mi impresión ha sido que, impresión personal, que tenían una orden en este caso de estar muy tranquilos, porque ha habido un momento en que salía la gente de la Chevy, ha ido la gente corriendo pues a abrazarles, a ver qué tal estaban, a dar ánimo. Y la gente empezó a correr, ya se han puesto nerviosos, el mando miraba al resto, el resto se miraba, uno ha sacado la porra, la gente gritaba, guárdate esa porra, no sé qué, chacurrata, y ya el tío ha mirado, el belcha ha mirado para los lados, ya ha visto que estaba solo con la porra en el aire y ha hecho una de... Mira para los lados, ha silbado, yo creo, como, bueno, vale, es verdad, nadie me ha visto, y se ha guardado la porra. Pues tenía órdenes de estar muy tranquilos. No interesaba, yo creo que no les interesaba para nada repetir un cucucha... Y en este caso no querían hacerlo en medio del casco viejo y cerca a pies ya a nada del 3, 4 claro, de marzo, FMI y encuentro y demás de esta gentuza. Está gorda y en el casco, es un punto ahí, es un cruce donde estaba la ribera. Que si cortas este cruce a esta hora, sí. Vamos, rompes mucho ahí, todo el casco, la llegada a Bilbao al casco, ¿no? Por todos los que trabajan, los transportistas. Y pasa el tranvía también en esa zona. Y muchos autobuses. Que va a ser muy utilizado el tranvía seguramente en con lo del Congreso y todo esto. Sí. Eso también. Y luego la gente de la 13 pues tenía muy buen rollo con la gente del barrio. Entonces yo creo que eso también, no sé, a estas horas, la gente del barrio ahí, que también pasó con Cucuza, pero bueno, yo creo que diferente, ¿no? Las calles no son tan estrechas, ¿no? Estuvimos hablando con una vecina también que nos dijo que estaba súper contenta el día que se ocupó este edificio ahí, que vino a acoger, al parecer, a los de la Ribera para decirles bienvenidos al barrio. Sí, yo recuerdo la fiesta de inauguración, que hubo una sosqueta, un sorteo ahí de... y algunos de los productos o servicios o cosas que se sorteaban eran de gente de comercios del barrio, de ahí, ¿no? Sí, la mayoría, claro, menos, o sea, exceptuando una cesta ecológica y demás, el resto era pues de un bar de esa misma calle, una peluquería de esa misma calle y una tienda de sushi ecológico, biológico y tal, vegano, de esa misma calle. O sea, un buen rollo increíble con la gente, comerciantes y vecinos y vecinas en general. Que siempre habrá gente que no estará de acuerdo. Eso está claro. Pero en general había muy buen rollo, la gente se pasaba y se interesaba por el sitio. Y recordando un poco que el edificio, ¿no? Porque es un edificio que, para las personas que nos puedan estar oyendo, que no lo conozcan, que sean de fuera de Bilbao o de mismo Bilbao, que a veces el mismo Bilbao no nos fijamos, ¿no? A veces por dónde vamos, tantos edificios tan rodeados de hormigón que no está para el cielo. Pero este edificio es un edificio que podríamos llamarlo singular, ¿no? O al menos peculiar, porque no sé, a mí me gusta su arquitectura, cómo está hecho, un rollo así como inglés clásico y victoriano, esta se podría decir. Ajá. Y luego es un edificio muy alto para ser del casco viejo, que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas. Más el ático. más el ático y que bueno, históricamente en los bajos también había una zapatería. Ubicaray, que eran los actuales dueños. Del mismo edificio, ¿no? Y de la tienda. De todo el edificio, se hicieron con todo el edificio. Al principio solo tenían la parte de abajo y arriba el almacén, que por cierto la gente comentaba que mucha gente que venía a ver luego la Ribera, que había trabajado incluso ahí, o vecinos y vecinas, o gente de Bilbao que había estado, ¡guau, joder, qué pena, porque por dentro era precioso antes! Claro. Ahora ya no, el problema es que lo habían por dentro destruido, todas las plantas eran diáfanas, pero estaba en vacío, blanco, sí. Hormigón, nada de madera, y pues de lo que quedaba de historia era la fachada. Pues dentro ya no, poca cosa quedaba, alguna vidriera así bonita, pero se habían cargado todo y la habían dejado a medias, no habían acabado la obra y llevaba abandonado años y años. Teníamos entendido que la obra era hacer un hotel de lujo, ¿no? High Tech, era un hotel de lujo que había tenía un contrato con Cevicaray. No sé si 20, 10 años. ¿Quieres decir, perdona, una franquicia que quería hacerse con...? Vale. Una franquicia. Y eso es, lo dejó a medias, a saber por qué, porque igual en el momento que lo vio oportuno como pelotazo económico, luego vio lo que se le venía encima, no podía pagar a los obreros, demás, a la constructora, no podría pagar el alquiler a Zubicaray, no lo sé, esto son conjeturas. Sí, sí. Pero está claro que lo dejaron, si lo dejaron sería por algo, entonces supongo que sería por razones económicas. Imagino que en relación con los propietarios, que imagino que seguirán siendo Zubicaray, ninguna, ¿no? O nada. Poca, bueno, se intentó hablar con ellos, de Selaita, bueno, el cabeza de familia, Zubicaray, y luego dos hermanos. Uno de ellos bastante atado a su padre, y el otro, pues hablamos con él, bastante desinteresado ya de su familia, que apoyaba incluso la ocupación, le parecía bien, que él pasaba de su familia y de todo, que no le parecía bien cómo se había hecho con el edificio, ni cómo manejaba las cosas de su familia, y que él se desvinculaba de su familia. El otro hermano, pues ha llegado a amenazar a gente de la asamblea por la calle, a gritar, siempre que se intentaba hablar con ellos así imposible, y así estaban las cosas hasta el día de hoy. Joder. Pues sí que no sabía que se había tenido tanto contacto, pero a destacar. Qué pena que no coincidiera, que como a veces ocurre con otras propiedades, que hubiera un litigio ahí en interfamiliar y que, como hemos sabido en algunas otras ocupaciones también de viviendas, de baserris ocupados, etcétera, y abandonados, que parte de la familia, por ejemplo, ve perfectamente que se ocupe ese espacio, sobre todo cuando se ve que se hace una rehabilitación y un uso estable y reconocido y sano de un edificio, cuando la otra parte de la familia lo único que quiere es que se degrade o luego sacar en el momento oportuno una plusvalía, un dinero de ese inmueble. Y qué pena que aquí no haya ocurrido para poder disputar un poco más el liberar este espacio, ¿no? Eso es. No sé, que no se ha intentado, pero ha sido imposible. Por una de las partes, más que nada. ¿Querías comentar algo? Vale, te veía así con las manos arriba abajo. No, estaba pensando que estaría bien un poquito de música y luego seguir con el debate. Pero de acuerdo. Pienso con movimiento, es lo que tiene. Muy bien. Es que hoy no estoy yo en la mesa de técnicas, sé leer tus gestos, tus miradas. Pues vamos con hoy un poquito de música y enseguida volvemos. Estamos esperando vuestras llamadas al 944-21-70-60. ¿Qué número? 944-217060, este para los zurdos. ¿Y por los escaldunes? Para los escaldunes va. Y Bederachi, Bederachi, Laulau, Vivat, Saspisero, 60. Y como no, pues también tenéis el chat de la Irola. Aunque parece que el chat ya no es de gente moderna, que ya la gente se comunica por WhatsApp y todas esas historias. Pues tenemos un chat que también podéis dejarnos algún mensaje, algún comentario. Yo ahora mismo voy a dejar abierta la posibilidad con un saludo y bueno, aquí os esperamos. Bueno, seguimos aquí en Irol Irratia, en este Garrasica especial, gritando alto y claro todo lo que está ocurriendo durante esta mañana con Rivera 13. Bueno, vamos a hacer un poco de repaso y de resumen de lo que ha estado ocurriendo. Sabemos que se está haciendo difusión de este programa y de lo que está pasando. También sabemos que quizá el momento, un jueves por la mañana, así de sopetón, a mucha gente le haya pillado un poco descolocada, pero por eso vamos a aprovechar para hacer este breve resumen. A ver, cualquiera de las personas que estáis ahí, para que nos hagan un poco este resumen. A ver, micrófonos arriba, compañeros, venga. ¿Se me oye? Sí, adelante. Pues sí, un poco la historia empieza desde ya ayer, que es cuando llegó la carta por la mañana, a las 11 de la mañana, informando a los ignorados e ignoradas ocupantes de que iba a haber un desalojo hoy a las 9 de la mañana. Cosa curiosa porque ya había habido hace dos semanas identificaciones previas, gente que se había inculpado diciendo que vivía ahí, y que vivía ahí porque una vivienda, aparte de un centro social. Y lo lógico sería pues que hubiera habido un proceso, pues una vista oral, judicial, el pertinente, ¿no? En este caso pues han saltado eso y han ido directamente, aunque habían identificado, como decimos, a mandar una carta para ignorar a los ocupantes y desalojar lo más rápido posible. Y sí, han empezado desde las 6 o así, se han acercado ya pues los belches y demás con un dispositivo bastante potente, acordonando la zona, permitiendo sí el paso del tranvía y el tráfico, ya que era una zona bastante transitada, ¿no?, de vehículos y del tranvía. Entonces pues eso no querían cortarlo seguramente y querían pues dar la sensación de mayor normalidad. A las 7 de la mañana ya han detenido a una chica, una gaste que estaba dentro del cordón policial, que no quería abandonar la calle, ya que pues sí, la verdad es que la calle es de todas y ya no quería salir de ese espacio que habían acordonado, y se la han llevado detenida. Bueno, en estos momentos todavía no sabemos si ha salido de Deusto, a Comisaría de Deusto, donde ha sido llevada. No hemos sido informadas, pensamos que todavía sigue allí y esperemos que salga pronto. Y por lo demás, pues mucha gente se ha acercado a dar su apoyo. A las 7 han empezado ya el desalojo. Han empezado por un lateral de la calle con unas mazas, rompiendo una de las persianas que había. Ya han ido planta por planta subiendo, mientras la gente daba sus gritos de apoyo, se iba acercando a Rivera 13. Y ya para eso de las igual 9, 8, 8 y media, pues han llegado a la vivienda de arriba, y han llegado a la azotea, y han bajado, pues han detenido y han bajado luego más tarde a la gente que estaba dentro, pues viviendo, que vivía ahí dentro. Y esto ha sido un poco resumidamente lo que ha pasado esta mañana de jueves en Bilbao, en Rivera 13, en Rivera Mairu. Y este sería un poco el resumen que os podemos hacer desde la Irola, y gente que hemos estado allí y que hemos hablado con las demás compañeras y gente que se ha interesado, vecinos y vecinas, que se ha acercado a la Rivera 13 esta mañana de jueves. Hemos estado comentando que también quizá, bueno, no, quizá no, ha sido todo muy muy precipitado y bueno, hemos estado comentando que quizá especulando, ¿no? Porque a estos niveles también solo nos podemos permitir especular, porque tampoco somos personas que estemos muy vinculadas a la policía, ni tengamos contactos ahí, ni tampoco somos personas de medios de comunicación afines a los atestados policiales, ni que le demos legitimidad a la información policial. Por eso la policía tampoco acude a nosotros para darnos su punto de vista. Está claro. sobre lo que cuentan, ¿no? Porque estamos radicalmente en contra del uso del monopolio de la violencia por parte del Estado y por parte de la policía, ni tampoco somos personas que creamos que la justicia, que los juzgados resuelvan estos conflictos pues en favor del pueblo y de las personas que no quieren sentirse ni vivir dominadas por este estado capitalista y patriarcal en el que vivimos, ¿no? Y bueno, a expensas un poquito también de comentar actividades que se van a hacer también un poco pues para apoyar y recaudar algo de dinero para las personas imputadas por el desalojo y derribo de Cucucha. Pues bueno, hasta que os informemos un poquito más de esos eventos y esas actividades que se van a desarrollar para apoyar a las personas perjudicadas por ese derribo y desalojo de Cucucha, os vamos a dejar con un pequeño extracto de la charla a la que acudimos ayer, justamente en el mismo momento en el que se realizaba una asamblea abierta en el Rivera 13, pues para preparar, organizar, informarnos de lo que podía ocurrir en la jornada de hoy. Pues a esa misma hora, ayer por la tarde, en Sirica Gunea, en la calle Ronda del Casco Viejo, había una charla convocada por Kakichak, celebrando el 25 aniversario de la insumisión. Pues había una charla convocada en la que un abogado de Sor Racismo pues nos informaba de lo que va a suponer y está suponiendo la tramitación del nuevo Código Penal en el Estado español, que junto con las nuevas leyes de control ciudadano que ya están en vigor, que ya les da bastante legitimidad a la policía para poder hacer y deshacer represalias a las personas que ejerzan distintas actividades político-sociales en las calles, pues desde acudir a un Lambide, por ejemplo, con unas pancartas para reivindicar el mal funcionamiento de Lambide, o personas que ocupen un edificio, por ejemplo, que esté abandonado, o hacer manifestaciones, concentraciones, etcétera. Es muy larga la retahíla de normas y leyes represoras por parte del Estado. Pues bueno, el Código Penal también va a suponer la reforma de este Código Penal, que por primera vez nos comentaban que lo va a realizar un partido, en este caso, de centro, muy de derechas, centrados en la derecha. Centrados en lo suyo. Podríamos decir, centrados en la derecha. Pues bueno, vamos a dejar con un extracto de esta charla en la que nos informan, pues bueno, de qué pueda poder suponer que hagamos uso legítimo de nuestra libertad de expresión, reunión y realizar actividades de muy diversa índole en la calle. Os dejamos con este pequeño extracto y luego volvemos a comentar más cuestiones con respecto a Rivera y el movimiento de ocupación en Bilbao. La desobediencia como instrumento de lucha, pues hemos organizado pues charlas como las que nos ocupa hoy, una charla de otra mañana y un acto, pues una fiesta desde el gobierno militar hasta el casco viejo, que saldrá el gobierno militar a las 12 del mediodía con la orquesta nacional, una calejira pues bastante animosa. Y bueno, y hoy pues con nosotros está Pachi de la Fuente, pues de la Fuente es abogado y nos hablará pues sobre la nueva ley de seguridad ciudadana que quiere poner en marcha el gobierno del PP, y junto con ello pues el nuevo Código Penal que incluirá pues muchas penas de, bueno, pues de multas, de represión al final de cuentas. Y sobre ello pues a ver qué nos cuentas. Vale. Es que ricasco. Es decir, que no hace falta decirlo, pero que la dinámica de la charla sí puede ser un poco participativa y tal, pues digamos que la idea es que podamos compartir el conocimiento que tenemos y también pues las dudas o lo que haga falta, ¿no? Entonces, si me interrumpís con toda tranquilidad, y si no, pues a ver si yo no me alargo mucho para que luego podamos dialogar las cosas. Vale, igual por empezar con una cosa, justo lo que me estaba diciendo ahora, ¿no? De la ley de seguridad ciudadana, código penal, también habréis oído hablar de la ley de seguridad privada, por ordenar un poco las ideas, ¿no? En este momento, lo que se está tramitando lo que está más avanzado es la ley de seguridad privada, que está ya el Congreso ya la ha aprobado, está en el Senado y pues, en breve, en semanas, en poco más, en algún mes, si se retrasa por algún tema, si hay algún pequeño cambio, tendría que volver al Congreso a que lo terminen de aprobar, pero eso va a salir ya enseguida, ¿eh? Ley de seguridad privada, lo de los seguratas, tal. Bueno, en realidad eso ha llegado hasta ese punto casi sin que el movimiento social nos enteremos. En un momento salió en prensa y ha sido como el momento, pero es decir, eso ha llevado todo un procedimiento donde parece que ni el movimiento social ni al menos los grupos que tienen representación en el Congreso nos hayan estado diciendo, oye, que están tramitando esto, ¿no? El otro tema que está ya bastante adelantado también es el Código Penal, ¿eh? El Código Penal también, ya hay un proyecto de ley, está en el Congreso y está en este momento en periodo de enmiendas y ya como a punto de cerrar el que se puedan abrir, proponer más enmiendas. Esto quiere decir que podría estar aprobado para el verano. Y luego está la Ley de Seguridad Ciudadana, que acaban de lanzar, llevan como 2 años diciendo, sondeando un poco, lanzando alguna cosa, igual vamos a meter algo con lo de grabar en vídeo, igual vamos a meter algo con lo de no sé qué manifestaciones, y en noviembre se presentó un anteproyecto, o sea, no es el proyecto todavía, es como un borrador. Entonces, todavía tiene que hacer el Consejo de Ministros tiene que aprobar ya el proyecto, o sea, que tendría que volver a pasar por el Consejo de Ministros y eso lo mandarían al Congreso y ahí empezaría a hacer toda la tramitación, que también es una ley orgánica, o sea, que va a durar eso. Lo digo porque, curiosamente, lo de la Ley de Seguridad Ciudadana es lo que ha calado y lo que se habla. Y la gente que nos dedicamos un poco, que llevamos tiempo preocupados con esto y andamos, digo, dando charlas más que nada como idea de agitar un poco la cosa, a ver si la gente se lo toma en serio o tal, pues estamos encontrando muchísimos problemas para que la gente entienda que lo del Código Penal es lo que en este momento está adelantado, y sin embargo lo de Ley de Seguridad Ciudadana tiene un tirón de la leche, aunque sea todavía solo un borrador. No digo que no sea grave, que no sea importante, y que seguramente si la gente esto lo ha pillado es porque es importante, ¿no? Si es algo que los medios de comunicación hablan, también yo creo que ha sido bueno el pillarle enseguida un mote como Ley Mordaza, bueno, es algo que, pero es para la gente que andamos un poco en ello, nos sorprende y a veces hasta nos cansa un poco, es decir, ¿qué pasa para que la gente no se tome como que es para ellas el tema del Código Penal? O sea, el Código Penal está súper adelantado, eso sí que va lanzado, ahí van un montón de cosas represivas para la protesta social y, sin embargo, parece que lo del Código Penal no va con nosotros, ¿vale? Y siempre es mucho más atractivo la Ley de Seguridad Ciudadana. Es verdad que todo va en la misma línea, O sea, que no, el problema no es un tema de principios o de que no tengamos claro que todo es represión o tal. Pero algo hay que no funciona, y de hecho, pues el domingo que viene hay una manifestación a las 12 en Plaza Moyúa con el tema, y después de que haya varias reuniones dijimos, oye, Código Penal, que esto es lo que tal, el título de la manifestación es contra la Ley Mordaza, ¿vale? Y si damos una charla en esta de Caquicha, te ha estado súper bien puesto, que era de Código Penal, no sé qué, aunque vamos a hablar de todos los temas, pero normalmente siempre el título de la charla es Ley de Seguridad Ciudadana y tal. Vale. Yo lo uno con el tema también de la insumisión, de que en realidad, si nos fijamos, el Código Penal tiene mucho más que ver con nuestras vidas que a veces incluso la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya hay una Ley de Seguridad Ciudadana y muchas de las cosas que, digamos, que nos pueden sancionar ya están en esa Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea, que toda la gente que tuvo represalias con el tema de la insumisión era Código Penal, o en su momento pues temas de Código Penal Militar. Cuando vamos a una manifestación y nos arrastran, no sé qué, el policía dice que le hemos pegado, que le hemos no sé qué, normalmente nos detienen y nos aplican el Código Penal. Cuando ocupamos o cuando no pagar la luz o tal, no sé qué, es Código Penal. O sea, al final el Código Penal está mucho más presente en nuestras vidas, pero hay algo que hace que no sé, ¿no? Como que no va con nosotros. Yo eso lo dejo más, igual hay gente aquí que se da cuenta más por qué y nos puede luego ayudar a entender qué es lo que pasa que no conseguimos llegar, ¿no? Pero digamos, no solo en las cosas que tienen que ver con la protesta social o con los movimientos sociales van a venir cosas represivas, como luego las vamos viendo así en el Código Penal, sino que como principio yo creo que es algo como muy representativo de en qué sociedad vivimos y queremos vivir. Y yo creo que el Código Penal muestra mucho el modelo de relaciones y tal que tenemos en esta sociedad, ¿no? Yo creo que cuando el tema de la insumisión bueno, empezó a salir, también había gente que no llegaba a entenderlo. Parece que en aquel momento había que estar explicando a la gente que se podía vivir sin ejércitos o que se podía vivir sin mil y ahora aquello sin... Parecía que era como... ¿no? Sorprende al principio, la gente no se imagina cómo es la situación sin eso, y eso nos obligó también a los grupos a tener que dialogar, no solo con gente ajena o muy ajena, sino con gente cercana, donde había distintos planteamientos. Había quien planteaba ir a la mili porque teníamos que estar todos preparados para liberar al país, otros... incluso de gente cercana no era tan fácil el discurso, ¿no? Y yo creo que todo el debate ese sirvió también para ir creando otros modelos de relación y decir, oye, ¿qué es lo que me da seguridad? ¿Yo necesito un ejército que me dé seguridad? ¿O hay otros modelos donde podemos ser más libres, donde podemos autodeterminarnos más o donde podemos vivir con otros valores, ¿no? Que no fuesen los del militarismo, los del machismo. O sea, fuimos desarrollando todo un montón de cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Y yo creo que con el Código Penal nos pasa lo mismo. De primeras todo el mundo dice, ¿cómo sin Código Penal? Ya, ¿y si te roban? ¿Y qué pasa? ¿Y la policía? Si tú necesitas la policía, yo creo que nos hace tener que pensar respuestas que luego decimos, hombre, pero si nosotros, si te pones a pensar en tu vida cotidiana, normalmente casi todas las que estamos aquí seguramente hemos tenido más problemas con la policía que veces que la hemos necesitado para alguna otra cosa, ¿no? O sea, estamos normalmente más seguras sin la ley de seguridad ciudadana que con ella. Pero algo de todo este discurso se nos introduce, porque en algunos temas, igual que somos más sensibles, diremos que no, pero en otras historias, que igual uno, cada uno en lo que esté, se siente más alejado. Ya, pero es que, mira, los inmigrantes que están ahí, que no sé qué, o cuando paso por esta calle que me da una sensación de inseguridad, no sé, o sea, a veces podemos ir a... O sea, yo no lo daría tampoco... o sea, creo que sobre esto todavía hay que hablar, hay que discutir, porque si no, hablamos sobre cosas... Bueno, gracias a la persona que nos ha llamado para advertirnos de que la charla no se oía en las condiciones más adecuadas, que se oía un poquito bajo. Pero bueno, esto nos da la oportunidad para editarla, emitirla en otra ocasión con mejores condiciones de escucha. Y bueno, viendo que son cerca de las 11 y llevamos ya un ratillo por aquí y que quizá ya lo que nos queda después de todo lo que hemos estado ya hablando es quizá hacer un poco de resumen, de recoger la información que tenemos y animaros a una convocatoria, pues ir cerrando un poco lo que ha sido esta misión desde las 8 de la mañana. Así que comentadnos. Hacemos un pequeño resumen. Pues esta mañana estábamos ya sobreavisados y avisadas de que se iba a producir el desalojo de Rivera 13, un edificio abandonado desde hace muchos años que fue ocupado hace más o menos unos 7 meses y que después de un tiempo de rehabilitarlo, acondicionarlo, pues se acondicionaron algunos espacios para que se pudiera habitar como vivienda por algunas personas. Y cuando estaba comenzando también a ser un espacio, abrirse a más colectivos y personas individuales, hacer actividades culturales, sociales, etcétera, esto en un edificio en el casco viejo de Bilbao, muy cerca del puente de la Merced, del Bilbo Rock, pues se recibió una carta ya de aviso de desalojo, y esta mañana a partir de las 7, un poco antes, ya entró la cipallada al edificio, sacó a la gente que estaba allí. Las personas que allí se reunieron esta mañana, pues intentaron en la medida de lo posible visibilizar esa situación, apoyar a las personas que estaban siendo desalojadas del edificio. Sabemos que hay una persona por el momento que todavía, que no sé, que es lo que sabemos, que está todavía retenida por el momento en la comisaría central de Arochaña, de Arochaña en Deusto, y que está convocada a partir de las 7 en las calles del casco viejo, pues bueno, en principio una callejera, acercaros por ahí por el casco viejo para juntaros con la gente, personas que seáis sensibles a esta situación, y bueno, esto es un poco lo que sabemos por el momento, ¿no? Y nada, desde aquí mandar apoyo a todas las personas que se han visto afectadas por esta situación, tanto las que habitaban como las que estaban utilizando el espacio, y al resto de personas que sois afines al movimiento de ocupación y a la liberación de espacios ocupados. Y os queremos recordar una convocatoria que hay, ¿para cuándo? ¿Sí? Uniendo un poco, bueno, pues el desalojo de Rivera Amairu, también, pues bueno, poner un poco el foco en que esa Spicatu sigue ahí, que está también en peligro y que, bueno, que hay que defenderlo. Y uniendo esto con el último desalojo que hubo en Recalde, de Cucucha, pues bueno, se va a hacer una fiesta el 29 de marzo en el Gaste de Erandio para sacar dinero para pagar las posibles multas que haya de las personas detenidas. Entonces, animaros a todas a ir allí el 29 de marzo. Va a ser una jornada de todo el día. Vamos a empezar a las 12 de la mañana con una charla, Desobediencia y Resistencia, hablando un poco de la situación legal y política de las detenidas por defender Cucucha. Hablaremos también un poco de cómo fue ese desalojo. Vamos a invitar a personas que han sufrido la represión, como los Tartalaris, gente por el TAF y otras luchas. Va a haber talleres infantiles para chiquis, así que bueno, que están invitadas también las personas pequeñas. Va a haber una comida popular sobre las 2 de la tarde, va a haber también danzagune, va a haber teatro, triquipoteo por el barrio, por Erandio, y vamos a acabar con conciertos. Y bueno, Seamais se ha ofrecido, como se ofreció en su momento, siguen ahí y promete la jornada. Animaros a todas a ir. Y bueno, he estado viendo por ahí también que hemos hablado del tema de que si tuviera que ver o no también este repentino desalojo y la manera en que se ha hecho de Rivera 13 con las cercanías de la fecha del Spanish Global Forum en Bilbao, un macroencuentro con personalidades o personajes, marionetas de instituciones públicas, como por ejemplo, pues del Estado español, Mariano Rajoy, del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, ministros, ministrables, personas como Christine Lagarde, la directora del FMI, del Eurogrupo, gente también, bueno, de la Unión Europea, de distintas comisiones de la Unión Europea, que se va a celebrar el día 3 de marzo en... si no tengo mal apuntado aquí, pues supongo que será en el Euskalduna. Pues bueno, que también se están empezando a movilizar a posibles actividades en protesta en contra de este encuentro aquí en Bilbao, con estas personas que claramente son las que deciden cómo debe ser nuestra vida, tanto económica, social, políticamente, etcétera. Pues bueno, os dejamos también un poco que estéis al tanto de esto que va a ocurrir para que acudáis a las distintas convocatorias de actividades contra este encuentro. Y bueno, hasta aquí. Esto ha sido todo este programa especial de Garrásica. Es que ricasco por haber estado escuchándonos desde las 8 de la mañana. Repito, un fuerte abrazo a todas las personas que personalmente se han visto perjudicadas por este desalojo, y bueno, agradeceros haber estado a la escucha, y eso, animaros a estar atentos y atentas a las convocatorias diferentes, pues en apoyo a Rivera 13 y en contra de este encuentro de políticos de la Unión Europea y del Estado español. Dobrida, de Rivera. Agur. Rivera Mairu bizirik. Gora, gora okupazioa. Gora. Agur. Que no se me olvide también deciros que intentaremos que esté lo antes posible también este programa especial en la página web de Iroa Irratia, para que podáis escucharlo, ya que ha sido todo tan repentino y tan mañanero y entre semana, que a muchos nos ha podido coger trabajando, haciendo otras actividades, pues que podéis escuchar todos los testimonios que hemos recopilado a lo largo de esta mañana, y esperemos que estén en la web de Iroa Irratia lo antes posible. Es que ricasco, besar cada un dibat. Viva la libertad de expresión y la ocupación.